mis manos temblaban, yo estaba tan nervioso. Estabas tú, el amor de mi vida. Con mi rodilla en el suelo, yo te miré, me sentí en el cielo. Cuando pregunté, ¿quieres casarte conmigo? Te puse el anillo, fui tan feliz cuando dijiste que sí. Y ahora eres mi esposa, mi mejor amiga, en la buena cima. Demás y aquí estoy.